Sí, nosotros después de haber leído los resultados de los análisis, haberlos dado en conferencia de prensa ahí en el acampe, el día miércoles a las 10 de la mañana nos cruzamos al municipio para pedirle al intendente que convoque al comité de emergencia. El intendente ya no estaba, se lo transmitimos al secretario de gobierno. Estuvimos esperándolo toda la mañana al intendente, no llegó, decidimos quedarnos ahí en el municipio a esperarlo al intendente, estuvimos toda la noche, estuvimos toda la mañana, el intendente nunca llegó y al mediodía el Consejo Deliberante, menos mal que la sordera no es total, porque por parte del intendente eso es lo que nosotros vemos. De parte del Consejo Deliberante se generó la convocatoria al Comité de Emergencia y, nosotros a las 4 menos 20 de la tarde ya decidimos dejar de hablar al intendente y salimos del municipio.